amigos, muy buenos días. Bienvenidos al Boletín de Noticias Internacionales de esta hora, en el cual daremos lectura a las informaciones de las agencias EFE y Reuters. La calma prevalece en el primer día de la huelga general de 48 horas convocada hoy miércoles por el colectivo de organizaciones populares para paralizar la República Dominicana en demanda de un reajuste salarial en favor de los empleados del sector público y contra la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI. En un recorrido por diversos sectores de esta capital se comprobó que la afluencia de personas hacia sus centros de trabajo era normal, pese a notarse una considerable reducción en el servicio del transporte público urbano. El tráfico de vehículos privados es normal y muchos colmados a pesar de la temprana hora tenían sus puertas abiertas, mientras que en los supermercados, en esta huelga sin protección militar, los empleados esperaban su hora de entrada. La vigilancia militar es intensa en puentes y avenidas próximas a salidas y entradas a la ciudad, mientras que desde pueblos de provincia se informó sobre algunas detonaciones de bombas de fabricación casera y pedradas a vehículos de pasajeros. El presidente de Polonia expresó hoy ante la OTAN su satisfacción por el feliz entierro del Pacto de Varsovia, según declaró a la prensa al término de su primera visita a la sede de la Alianza Atlántica. El gobernante polaco aseguró que había venido a Bruselas sin reivindicaciones, aunque dejó claro el deseo de Polonia de estrechar sus lazos políticos y militares con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Unión Europea Occidental, los dos foros de defensa de las democracias europeas. Un juez español reclamó el martes a la justicia argentina que detenga de manera preventiva a la cuñada y secretaria de audiencias del presidente Carlos Menem y a dos exfuncionarios. Mientras tanto, un tribunal bonaerense estudia la actuación de la jueza María Servini en esa causa que investiga una red dedicada al blanqueo de narcodólares con ramificaciones en Argentina, España y Centroamérica. El pasado 28 de junio, el juez español Baltasar Garzón reclamó a Servini que ordene la detención preventiva de Amira Yoma, cuñada y secretaria de audiencias de Menem, de su ex esposo, el sirio Ibrahim al-Ibrahim, y del ex secretario de Estado Mario Caserta. Bruselas, es evidente que la tendencia de hoy en día apunta a ejércitos más pequeños y profesionales. Ahora que quedó archivada la perspectiva de una tercera guerra mundial, corporizada en una titánica lucha entre fuerzas de la OTAN y del Pacto de Varsovia. La corriente de cambio se gestó no solo a causa de la mayor reorganización de fuerzas armadas efectuada desde la Segunda Guerra Mundial, sino también de la Guerra del Golfo Pérsico.